Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Agorasol Radio. Petrer, 22 de diciembre de 2020. Estimados doctores que resuelven todos los problemas, les escribo porque estoy en un lío muy gordo y no sé cómo salir de él. Hace poco conocí a una chica muy dulce y cariñosa, que enseguida me guiñó un ojo. Empezamos a salir y, la verdad, me encontraba muy a gusto con ella, ya que teníamos muchas cosas en común y en la cama nuestros cuerpos eran un atillo de carne, sudor y nervios. Hace poco me confesó que se ha quedado embarazada y que el padre soy yo, la única relación que tiene. Pero el problema no es ese, no es solo ese. El problema es que hace poco mi pareja me ha dicho que estamos embarazados y ahora yo no sé qué hacer. Estoy muy agobiado, doctores. Quedo a la espera. Un saludo, Pedro Jiménez. Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa del consultorio radiofónico de Agora Sol Radio. Bienvenido también Pedro Jiménez y bienvenida a tu carta, porque bueno, sabemos que sois muchas las personas que consideráis vuestros problemas cosas menores, insignificantes en comparación con la mayor parte de las patologías y peculiaridades que suelen buscar consuelo en nuestro programa, pero a veces en las cosas más naturales o más cotidianas encontramos la base o el sustrato para esas patologías que acabamos desarrollando o para esas incomprensiones sociales que acaban generando tantos disturbios y tantos desórdenes. Y es que hablar de problemas es un aspecto muy importante en el ámbito de la psicopatología y de la psicoterapia. El problema es el drive, el conductor, la bisagra, el motivo por el cual una persona o un grupo de personas acuden a terapia o buscan en muchas ocasiones también una mediación o una atención puntual. El problema, por así decirlo, es el constructo fundamental a partir del cual se desarrollan gran parte de los teoremas que planteamos en este programa, ya que su definición es lo que ha articulado o lo que ha permitido el desarrollo de gran parte de la ciencia del pensamiento. Y es que el problema en sí no es la mayor dificultad con la que puede encontrarse un terapeuta o unos psiquiatras como somos nosotros. La principal dificultad no es tanto en encontrar o nombrar problemas, que quizás es lo más fácil, sino en asumir la responsabilidad de esos problemas o sacar el problema de una responsabilidad exterior para depositar parte de nuestro comportamiento en la realización de ese problema. Y hay un problema aún mayor, que es la propia definición del problema. Y es aquí donde la psicología y la psiquiatría despliegan todas sus sábanas, despliegan todo su ajuar. Definir el problema y encontrar una adecuada definición y realmente el objeto de definición, que por tanto constituye el problema, va a ser el principal motivo de investigación y de acuerdo psicoterapéutico en todo tipo de terapia. Y es aquí donde creo, estimado Pedro, que tú te estás equivocando. No, el problema no es que hayas dejado a dos mujeres embarazadas. El problema no es que una de tus parejas, porque no tienes una pareja y la otra no la tienes, sino la pareja con la que ya estabas o la que estaba antes de la otra, no sepa que también vas a ser padre o eres ya padre de otra mujer. Es decir, el problema no está en que ellas no lo sepan. El problema está en cómo tú has creado o has diseñado la antesala de esto que tú estás percibiendo como un problema. Tú defines esto como un problema porque supone una dificultad para ti. Y esto, como todo en la terapia, es tremendamente egoísta, porque supone decir que, de nuevo, el individuo es objeto paciente de una especie de opresión, de una especie de dificultad, de una especie de destino fatal que le ha caído encima. Y el problema no son siempre las cosas que suceden fuera, ante las cuales yo no sé cómo responder. El problema es también cómo yo he diseñado ese escenario. Y ahí, mi querido Pedro, el principal problema eres tú. No son tus parejas, ni es la falta de información, sino que eres tú con tus propias circunstancias. Gracias, doctora Orbajosa. Gracias por sus sabias palabras una vez más, una tarde más aquí en Ágora Sol Radio, en el consultorio radiofónico. Sí, Pedro Jiménez nos escribe una carta en la que nos plantea como problema, efectivamente, doctora, lo que estaré en esta ocasión, de acuerdo con usted, no es tal. Para los individuos e individuas que viven contemporáneamente el embarazo, el parto, el dar a luz, el procrear un hijo, el producir un ser humano desde sus entrañas, se ha problematizado cuando en realidad desde aquí me gustaría también a mí hacer una llamada a la calma, a la serenidad. En estos tiempos ciertamente histéricos, estresados, en que la población vive momentos de gran neurosis y de especial nerviosismo. Entonces, creo que la labor del terapeuta, en este caso nuestro y particularmente mío, es transmitirles una gran serenidad, unas palabras balsámicas y también, por supuesto, empleando el tono más adecuado a estos fines. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bien, antiguamente todos sabemos que los hijos los enviaba Dios. Por tanto, el individuo o semental, el procreador, le resbalaba, le daba igual, los hijos los mandaba Dios. Y si luego eran un problema, pues para eso estaba la costumbre en muchas sociedades del infanticidio, ¿verdad? No tenían que correr riesgos con abortos inoportunos. El gran avance tecnocientífico en el control de la natalidad, por supuesto, fueron las medidas y las tecnologías de la llamada la píldora, quiero referir a las... La pastilla, sí, las pastis. Las técnicas preservatorias, o sea, el preservativo, la píldora... Los métodos anticonceptivos. Exactamente, eso me quería referir. Porque están también los aconceptivos, La anticonceptividad fue el gran avance realmente de nuestra era técnica. Puesto que antiguamente el control de la natalidad era mediante el infanticidio y se pasó a no tener que matar niños, simplemente, bueno, pues con unas saludables. Bueno, ya sabemos que la Edad Media, el preservativo era de lana recia, ¿no? Y no, el preservativo estaba hecho con el estómago de los animales. También, también, también. Para los más lujuriosos. Pero para los más castos y ascéticos se ponían simplemente un calcetín y a tirar millas. Sí, lo que pasa es que eso raspaba. Esto raspaba, creaba. Raspaba y claro, tuvimos que evolucionar porque si no la guerra de sexos se encontraría en un punto mucho más distante de lo que se encuentra ahora. Efectivamente. Y simplemente, bueno, apuntar que deberíamos quizá darnos cuenta que quizá, doctora, no sé si usted estará de acuerdo, pero no esté avanzando tanto. El progreso quizá no sea hacia, por ejemplo, el control de natalidad ahora con porque se le podía aconsejar a Pedro que si para él supone un problema, bueno, pues que proponga a una de las muchachas el aborto y así así no tendrá ese enfrentamiento de paritorio como semental. ¿Se está dando cuenta, doctor, de que estamos volviendo a caer en aquello justo que hemos criticado? Yo soy contrario al aborto. Totalmente contrario al aborto. Sí, y es contrario a mi opinión también, me estoy dando cuenta, porque de nuevo lo que estamos haciendo es... Deberíamos adoptar de nuevo, nuevamente, la antigua creencia, la creencia que, como bien usted decía... liberaba al individuo de su carga y esa creencia era que los hijos los mandaba Dios o una fatalidad del destino o las moiras griegas o lo que a cada uno le venga bien pensar, pero no sentirse responsable por la procreación. Sí, el problema es que para algunos la procreación empieza y acaba a los 20 minutos o a la media hora y para otras personas acaba a los 20 años. Esa es la diferencia o la desigualdad en lo que a experiencia de crianza se refiere. Por tanto, el nivel de sobrecarga y el nivel de vinculación significativa o el grado de vinculación significativa con la crianza será diferente para unos y para otros. Yo lo que quería volver a recordar es que, de nuevo, no podemos desposeer a la persona no de sus capacidades, que esto sería entonces otro tipo de programa, sino de sus propias responsabilidades y de las consecuencias de sus capacidades. Es decir, una capacidad no es capaz de medirse por sí sola, salvo si genera un efecto. Por tanto, si no medimos al individuo por las consecuencias de sus capacidades, por tanto de sus responsabilidades, difícilmente podremos cambiar las cosas. Lo que está planteando usted es justo lo que yo criticaba, que es, ante una situación, un entuerto, un lío, una metedura de pata, un acto infantil generado por una persona, lo que hacemos es decirle, no te preocupes, no pasa nada. ¿No? Ese ejercicio de meditación, ¿no? De calma, de lenguaje reparador que decía que formaba parte de nuestra práctica, y destruimos aquello que le molesta. Es decir, provocamos un aborto, eliminamos a la portadora del objeto que tiene que ser abortado, cuando no sabemos qué tipo de respuesta pueden tener estas dos mujeres ante el hecho de quedarse embarazadas de la misma persona, y todavía no hemos preparado al sujeto a comunicar esta noticia a las dos personas, porque a lo mejor el que se tendría que abortar es él. Y aquí que me estoy poniendo un poco me estoy desviando de lo que suele ser mi enfoque habitual de tratamiento, creo que es importante que hablemos de la importancia de la comunicación o de la importancia del deseo, ¿no? Que no es compartido, o de la importancia de llegar a acuerdos poliamorosos. Es decir, creo que hay un debate mucho más amplio que no tiene por qué pasar por dejar que las mujeres, es decir, aquellas afectadas, se responsabilicen del lío provocado por Pedro Jiménez. Pero, efectivamente, precisamente por casos como el que nos ocupa, la especie humana está degenerando desde hace tiempo. ¿Por qué? Porque quién se dedica a procrear? Se dedicará a procrear el más imbécil. Y los genes, según la teoría evolutiva, del más imbécil son los genes que sobreviven. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hace millones de años, miles de años, cientos de miles de años, por ejemplo, los cromañones, hace 20.000 años, eran infinitamente más inteligentes que nosotros. Si los que van procreando son de los individuos sociales los más tontos, pues la sociedad será cada vez más tonta. Y esto nos lleva a una paradoja antropológico evolutiva también, que es la de que a nivel del individuo existe un instinto de supervivencia. Pero ¿cómo se explica esto si a nivel de la especie el instinto que predomina es el instinto de muerte, puesto que las especies desaparecen? Si las especies desaparecen o se transforman en otras, es porque su instinto es el de supervivencia, sino es el de muerte, el de extinción. Y creo que a esta interrogante es muy difícil dar respuesta, y creo que aquí estriba también un gran problema que no sabríamos resolver a día de hoy. ¿Cómo un individuo que intenta sobrevivir reunido en un rebaño, reunido en una sociedad, puede conseguir que esa suma de individuos supervivientes den el resultado de una sociedad suicida? Unas sociedades que sabemos por la historia, doctora, pues que se han dedicado a guerrear, a hacer guerras, a hacer bombas, a hacer la bomba atómica. Eso es otra cosa que podremos entrar más adelante, pero bueno, que a esta bomba atómica les ha seguido otras dos bombas, la que vivimos actualmente, que es la bomba informática, y la bomba genética, que está a punto de advenir, que es esta, la que podríamos hablar también, que es esa bomba genética donde efectivamente los genes de los imbéciles se van propagando y van generando esa mutación de imbecilidad, de imbecilidoides, que tanto daño están causando al planeta. En cualquier caso, también debemos darnos cuenta, doctora Orbajosa, que actualmente el coronavirus está atacando globalmente al planeta. Y también se da aquí nuevamente una paradoja, puesto que un enemigo global está produciendo una antiglobalización galopante, puesto que las naciones están surgiendo los nacionalismos, y se está comprobando cómo los nacionalismos, los regionalismos, los pueblos, las comarcas, los municipios se cierran, se protegen como células independientes. Luego toda esa interconexión global está desapareciendo, y vemos que esa globalización de la que tanto se hablaba, económica, no era tal. Llegado el momento de la supervivencia, efectivamente, puede más el amor por el terruño y por los que son como yo. Claro. Pero no se confundan, queridos radioyentes. Lo que está planteando el doctor no es algo que pertenezca solo a unos pocos. Es decir, cuando hablamos de sistemas dictatoriales, cuando hablamos de implantación dominante de un modelo de economía, cuando hablamos de la colonización tecnológica, o cuando hablamos del desarrollo de sistemas víricos para acabar con la masa humana, no estamos hablando de unos cuantos científicos locos, estamos hablando de todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque detrás de cada uno de nosotros hay un reproductor, es decir, existe y pregúntense, se lo pido por favor, pregúntense estas Navidades sobre estas palabras que les voy a decir. Existe en todos y cada uno de nosotros y en todas y cada una de nosotras un deseo o una sed de sembrar o de ser sembrados, de cosechar y de ser cosechadas, de colonizar y de ser colonizadas, de producir y de reproducirnos, es decir, de sacar una secuencia de nosotros. Una especie de megalomanía nos invade y ejerce su máxima expresión durante la cópula. Cuando exacto, nos lujuriza. Nos lujuriza, nos vuelve locos. Bueno, toca la parte más anterior, inferior e integral de nuestro sistema límbico, una especie de lujuria, de megalomanía. De delirio erótico. De delirio erótico invade nuestro ser, invade nuestra identidad durante el acto. Durante la cópula, tanto en unos como en otras. Y eso es el nuevo espécimen, que se forma como un fantasma que nos persigue. Eso genera una huella, genera una impronta sobre nuestros genes, que no se colocan de manera aleatoria, sino que el sistema nervioso central es lo suficientemente poderoso como para generar una huella genética que configurará la cadena, que dará lugar a ese ser que esperamos que nos reproduzca un poco a nosotros, y es ahí donde sale ese pequeño dictador o ese gran dictador que tengo dentro de mí. Pregúntense todos y cada uno de ustedes qué necesidad tienen de que el líquido seminal llegue al final, porque son incapaces de reproducir una situación de pleno éxtasis sin que el líquido seminal atraviese todos los conductos interiores. De verdad que tienen que reducir su sexualidad. Interesantísimas palabras, doctora, que me llevan a pensar en esas teorías de ciertas religiones antiquísimas, donde sitúan la existencia de las almas de los no nacidos todavía, que ya están presentes esos seres, esas almas, en la mente divina, en la mente del ser cósmico supremo, y que ya existen desde toda la eternidad. Quizá nosotros somos simplemente esos humanos que usted bien indica que no pueden contenerse para procrear. Quizá en ese acto de la cúpula, esas almas que están en el más allá se apoderan de él, sufren una posesión y es dirigido por esos fantasmas, por esos bebés fantasmales aún no nacidos, y poseído por ellos, tiene que llegar a ese éxtasis copulativo procreador. Así que solo queda una solución para todos ustedes, pequeños paganos, y es que agachen su cabeza en señal de perdón, que recen una oración a Dios y, por favor, que resuelvan sus lujurias a través de otros aparatos como la boca o como la mano. Siguiente consulta. Guatemala, 14 de diciembre de 2020. Admirados doctores del consultorio radiofónico, después de mucho meditarlo, me he decidido a escribirles esta pequeña carta. La verdad es que no sé muy bien por dónde empezar, pues el asunto es sumamente delicado y siento un poco de pudor. En fin, el caso es que estoy enamorada de un volcán. Sí, como lo oyen, estoy perdidamente enamorada del volcán Acatenango. Y es que no puede haber nada más bello en el mundo, ni más poderoso que el volcán Acatenango. Mis antepasados me contaron, siendo una niña, que el volcán es en realidad un dios dormido y que una bella princesa le despertará un día y se desposará con él, y que juntos vivirán eternamente felices. Y es que, doctores, estoy convencida de que yo soy esa princesa esperada, pero nadie me cree y todos me llaman la loca del volcán y me quieren encerrar en un sitio oscuro. Por favor, doctores, ayúdenme. Agradecida, Yolanda Plaza. Querida Yolanda Plaza, querida amiga que nos escribes desde Guatemala, un saludo para todos los compañeros de las radios sudamericanas y también para todos los oyentes que nos escuchan desde el otro lado del Atlántico. Bien, Yolanda, debo decir que en tu carta nos ha aquí en el equipo de este técnico que hacemos todo este programa nos ha emocionado mucho, y porque es algo bastante común lo que te pasa, bastante corriente. No tienes por qué preocuparte en principio, pero sí me gustaría hacer algunas consideraciones, puesto que hay algunos elementos que no que hay que leer un poco también siempre este tipo de historias desde la simbología, el psicoanálisis, y un poco leer entre líneas y interpretar un poco esos símbolos, ¿verdad? Porque casi vives como un sueño despierta, ¿no? Con la historia, esa leyenda mítica del volcán dormido, como un príncipe, como un dios dormido, el volcán, y que tú eres la bella princesa que despertará al volcán. Bien, yo lo primero que veo aquí, la doctora me corregirá si me equivoco, es una clara bisexualidad de nuestra amiga Yolanda. El volcán, por un lado, es un símbolo fálico, obviamente, pero también con su concavidad, hacia el fuego, central, tiene esa simbología uterina, claramente femenina, y por tanto ese amor tuyo desmedido hacia el volcán tiene esa duplicidad, esa doble lectura erotizante, puesto que tú quieres desposarte y casarte con el volcán, con ese dios acá Tenango, cuya belleza siempre desde niña añoraste. Bien, está que este símbolo del volcán sea a la vez masculino y femenino nos lleva a nuevamente a analizar lo que es el concepto primario de paradoja, de contrarios unidos. Bien, podemos ver a través de la historia del misticismo y de la metafísica y de las sabidurías iniciáticas de todos los tiempos cómo se ha postulado la unidad de los contrarios, o en palabras de Heráclito, la unión de los opuestos. ¿Qué sucede? Que hay unos elementos que refutan para siempre estas sabidurías místicas, estas teorías de las paradojas y de la unión de los contrarios, estas hegelianas antítesis y tesis y antítesis que no dan lugar a una síntesis en este caso. No puede ser, no, es inviolablemente imposible. ¿Por qué? Tenemos el ejemplo de que todas las cosas pueden transformarse en su contraria, doctora. Todas las cosas pueden transformarse en su contraria. Incluso se ha llegado actualmente ya que un hombre puede transformarse en mujer si así lo desea. O sea, todas las cosas pueden transformarse en su contraria. Esto lo hemos ido viendo en una y cada una de las cosas a lo largo de la historia. Por eso las sabidurías iniciáticas que promueven esto han tenido en realidad un gran pozo y un gran éxito en los seres humanos. Pero todos han olvidado un elemento importante. Solo hay una cosa, o dos cosas más bien, que no pueden intercambiarse ni transformarse en su contraria. Y simplemente con que exista una, porque incluso Dios puede transformarse en demonio, puesto que el diablo era un ángel favorito de Dios, era un ser bueno y se transformó en malo. Pero existe una cosa que han pasado por alto y con que solo exista una, ya estas teorías quedan refutadas. Y es la mano izquierda jamás podrá convertirse en mano derecha. Ni siquiera en el infinito cósmico, por supuesto, pero ni siquiera frente al espejo. Así como al mirarnos al espejo vemos el ojo izquierdo en el lado derecho y viceversa, no vemos que la mano izquierda se haya transformado en derecha. La mano izquierda sigue siendo mano izquierda y la mano derecha sigue siendo mano derecha. ¿Qué significa esto? Significa que este hecho refuta la supuesta y mística unión de los contrarios. Y esto es un hecho importantísimo, doctora. Esto es un hecho importantísimo porque hace replantearse toda la metafísica, no solo occidental, sino oriental. ¿Dónde quería llegar con esto? Al tema que nos ocupa, porque es de lo que se trata, de que Yolanda está enamorada del dios Acatenango, el dios del volcán. Este volcán, que en principio tiene la unión de los contrarios, puesto que es fálico, masculino, y uterino, femenino, no es tal. No es divino. No es divino. No tiene esa unión de los contrarios mística. Por tanto, no es un dios, Yolanda. No es un dios. Y no podrás ser la desposada, la desposoria, la princesa esperada por el volcán. Gracias a mi sabia disertación, a mi experta disertación, he podido ayudarte una vez más, querida y guatemalteca amiga. Ah, no, ticas son de Costa Rica. Sí. Los ticos Lucho, son de Costa claro, Rica. Claro, Lucho Gatica, el famoso cantante y científico. Muy interesante todo esto que ha planteado usted. Muy, muy bien traídas las diferentes teorías y muy, muy bonita la metáfora de lo cóncavo y lo convexo en el concepto sexo. Del sexo. Que como es, dice la canción de Roberto Carlos, por otro lado. Por otro lado. Sin embargo, yo de nuevo vuelvo a encontrarme aquí una confusión que es bastante habitual y que tiene que ver, por seguir utilizando metáforas un poco galácticas o extrasensoriales, pues con el universo de conceptos que giran en torno a una misma idea y que generan tanta confusión. Así sea yo de alta, es decir, de capaz de coger un concepto u otro, pues mayor comprensión tendré de mi entorno o lo que suele viene a suceder, que cada cual pues se va con su balón, ¿no? Con su propia cosa, con su propia idea. O hace de su capa un sayo. O hace de su capa un sayo. De nuevo, lo cóncavo se junta con lo convexo. Y creo que algo así le ha pasado a usted, que está como los indios cabreados. Es decir, que parece ser que como nadie le hace caso, pues usted se ha enfadado. Y ha dicho, pues me voy yo con mi saco, me voy yo con mi enfado a otro lado y nadie me comprende y yo soy la novia del volcán, la diosa esperada y lo que hay es una absoluta incomprensión hacia lo que a mí me está pasando. Y ahí la tengo que dar la razón. Pero no hay delirio psicótico en este caso. No hay delirio psicótico porque el problema lo tiene el amor. El problema es, como ya nos ha sucedido en otras tantas ocasiones, es la tremenda dificultad que tenemos para entender qué es esto del amor. Que usted se haya enamorado de un volcán no significa que usted lo tenga todavía más claro o lo tenga mucho más claro que todos los demás. No. Eso lo único que significa es que usted se ha enamorado de un volcán. Pero sí que es verdad que la interpretación de ese enamoramiento y los referentes a través de los cuales o los referentes con los que atravesamos esa explicación del modo de amor, pues hacen que suene desvirtuado o desviado, ¿no? O que le lleven pues a esta manoseo habitual que hay de los conceptos de psicología, como es el de locura, que lo aplicamos indiscriminadamente, ¿no?, a todo aquello que nos parece un poco loco o desviado. Porque el amor son muchas cosas. Y esto, queridos radioyentes y queridas radioyentes, ustedes lo saben mejor que yo, porque en cada uno de nosotros existe y existirá y está por sacar diferentes formas de amor. La manera en que yo amo el radiador que tengo enfrente de mí no es la misma manera que tiene la misma forma de amor que siente el doctor. La forma de amor que cada uno de ustedes sienten por este programa es distinta que la que sienten de un programa de televisión. Y la experiencia de amor que ustedes sienten con su entorno o con su mascota o con ese ser que han venido a llamar pareja es diferente. Es diferente pues en función del momento, de las circunstancias, de quién tengan al lado, de quiénes sean ustedes, del color del día. Y el amor no es un acto de coito o de cópula, porque en este caso cuando hablamos de interespecies tenemos que utilizar otras palabras que parece que están destinados a los otros animales. Ya sea cópula, ya sea coito, no es ese amor el que creo que usted siente por el volcán, o sí. Lo que está claro es que detrás del amor hay muchas palabras. Está la idea de aproximación, está la idea de filia, también a veces es una especie de interés. En otras hablamos del amor y nos referimos a un encantamiento. A veces simplemente caemos fascinados. A veces efectivamente se da una especie de deseo, de posesión. A veces, como decía, simplemente es simpatía, o a veces con esta idea de lo opuesto es y al compartir en una misma zona de nuestro complejo sistema neural, amor y odio están íntimamente relacionados, ya que la activación fisiológica que generan sobre el organismo es prácticamente similar, incluida la excitación genital. A ellos se les tiende a poner dura y nosotras incluso podemos llegar a ponernos cachondas, porque comparten, cohabitan dentro de una misma zona. Así que puede que usted esté sintiendo odio, pero incluso sintiendo amor. No entendemos por qué. Bueno, los demás la tienen que jugar, pero ahí no me voy a meter. Lo que la quiere decir es que del mismo modo que yo no expreso todo el rato el amor que siento por las cosas, que usted se haya enamorado de un volcán no la hace más perfecta que nadie. Entonces, lo que probablemente sus vecinos la estén queriendo decir o la estén llamando loca, porque usted estará todo el rato delirando con el volcán, que es la misma crítica que se le haría a una persona que cayera en un delirio constante con respecto a un varón o a una mujer, en función de cuál sea su orientación. Es decir, que su amor por el volcán es lo suyo, no tiene por qué saberlo los demás. Quiere decir, doctora, colijo de sus palabras, usted está diciendo que el problema no es el objeto, o efectivamente sí lo es, el objeto de amor. O sea, el problema no es el objeto al que se ame, sino la forma amatoria. Sí, sí. Sí, o la necesidad de refuerzo que tenemos, o el merchandising que generamos en torno a ese amor. Entonces usted, ¿o acaso no le revienta a usted encontrarse con esa típica pareja que tienes todo lleno de cuadros, que tiene ahí las cadenas y la foto del novio y que abre la cartera? ¿No nos genera cierto rechazo el pornográfico merchandising que muchas parejas despliegan en torno a su relación? Sí, efectivamente. Es eso lo que estamos criticando. Gran ejemplo, abren la cartera y tienen las fotos de sus seres amados, pero ¿acaso no tienen la foto mental, dijéramos, la imagen en su mente? ¿Por qué necesitan ¿Por qué necesita la foto? ¿Por qué se necesita la foto? ¿Qué la fotografía, la imagen reproducida, qué aporta? ¿Qué aporta la relación amatoria? Creo que esto nos vuelve de nuevo al instinto de Eros y Tánatos, doctora, puesto que la fotografía, la imagen, es una imagen de muerte, de un objeto muerto, sí, de algo fijado en el tiempo y del tiempo pasado. Y además, digo, añadiré, y más importante aún, la fotografía impide la mirada. La fotografía es tremendamente invasiva. No deja nada a la imaginación. Se impone como una única realidad. Nos impacta. Llena todo nuestro espacio mental. Y, por tanto, alude doblemente o triplemente a esa muerte mental. Por tanto, creo que es por ello que esas personas que en su amor presentan esas fotografías, por eso nos resulta tan chocante y a veces tan violento. Y también yo quisiera preguntarle, al hilo de lo que usted está comentando, que me parece muy interesante, si este amor democratizado, hoy en día, donde cualquier objeto puede ser, y cuando digo cualquiera me refiero absolutamente a cualquier objeto, cosa, persona, animal, o cosa, o planta, o ser, puede ser objeto de nuestro amor, en mi humilde y experta opinión, doctora, creo que esa democratización del amor no puede traer nada positivo. Así como en la democratización de la sociedad no ha traído nada bueno, puesto que esa supuesta democratización sirve para maquillar la soterrada e implícita, como siempre, desigualdad e injusticia en lo social y en lo sociopolítico. Pero así en el amor sucederá lo mismo. Esa democratización del amor esconderá una desigualdad entre el amante y lo amado, en el que, nuevamente y citando a Platón, el amado se le hace repugnante, se le vuelve repugnante al amante, porque el amante también quiere su espacio y el amado lo único que hace es sobrecargarle, sobrepasar, sobreactuar, estar constantemente encima de él o de ella. Que es lo mismo que le está pasando a Yolanda Plaza con su querido Volcán. Dice Yolanda Plaza, yo creo, ¿no? Ella se reconoce solo porque está enamorada, se reconoce como la legítima heredera de ese destino esperado para el Volcán, al nivel incluso de las princesas. Y yo te pregunto, Yolanda, ¿acaso existe una sola mujer en la vida de todo hombre? ¿Acaso crees que por el mero hecho de que tú estés enamorada vas a ser esa princesa esperada para el Volcán? ¿O quizás no eres más que una más del conjunto de mujeres que han pasado por la vida del Volcán a lo largo de todos estos años? Claro, efectivamente, porque el dios del Volcán, Acatenango, puede ser perfectamente... Su categoría de dios le permite tener todas las mujeres, infinitos harenes que pueda tener, que estén en sus manos. Un aren infinito. Y una sola diosa. Un dios puede tener un aren infinito y ser poligámico perfectamente. Por otro lado, las princesas lo son o por autoridad o por reconocimiento, pero también es cierto que en la historia de los dioses son muchas aquellas que formaban parte del harén, que buscaban y pretendían ser princesas, pero solo una, que sin necesidad de ningún tipo de esfuerzo era como era reconocida como la legítima princesa. Es aquí donde encontramos el desajuste que en tu pueblo natal llaman locura, pero que hemos conseguido definir con un mayor rigor, por un lado para dejar de responsabilizar a los locos de la locura de las otras personas y sobre todo para explicarte que esto no es locura, sino eso que se ha venido a llamar amor romántico, itinerario vital, porque como bien planteaba el doctor, a lo largo de nuestra vida, la sociedad nos impone múltiples mandatos, ¿no? Múltiples mandatos que se viven como normales, como esperados, y ante los cuales hacemos tremendos esfuerzos a lo largo del día, especialmente de manera individual y en ocasiones de manera colaborativa, para poder obtenerlos, para poder lograrlos. Esto nos pone en una situación en que todo aquello que me permita obtener esos mandatos son instrumentos al servicio del mandato y, por tanto, a mi servicio también. ¿Dónde queda la pareja ubicada aquí? En el instrumento que me permite lograr aquellos mandatos, que son tener hijos, tener una casa, tener un coche, tener seguridad, tener trabajo, tener estabilidad. A lo largo de muchísimos años, estas ideas, estos mandatos, se han depositado en el ámbito de la pareja. Pero la sociedad tecnológica en la que vivimos hoy nos dice: usted no necesita más que dotarse de una serie de aparatos y de componentes a su alrededor que le permitan obtener las medidas, las garantías de seguridad, confort y reproducción deseables, de tal modo que hoy no necesitamos tener pareja para tener hijos, hoy no necesitamos tantas recomendaciones o la pareja para lograr una casa, una seguridad en el trabajo, e incluso la gestión de la sexualidad ha recaído ya en manos de otros muchos aparatos. ¿Con esto qué le quiero decir? Que quizás no encuentra en el volcán todas aquellas cosas que usted estaba deseando y puede que, cegada por esta necesidad o por estas cualidades que le da el volcán, pues un lugar donde abrigarse, la fortaleza o la virilidad, ¿no?, de una pareja que puede destruir el entorno, quizás usted es demasiado joven para caer en estas cosas, está cegada por un amor. Es ahí donde debería escuchar a sus paisanos. Siguiente consulta. Vinateros, 15 de diciembre de 2020. Estimados doctores, soy un hombre maduro, soltero y amigo de la francachela. Les escribo porque el mundo se ha vuelto muy aburrido. Es imposible encontrar un club de alterne abierto hasta el amanecer. Tampoco puedo ir de juerga con mis compadres porque las whiskerías están cerradas por orden gubernamental. En fin, estoy desesperado. Incluso he empezado a comer polvorones de forma compulsiva. No sé qué hacer. Mi vida es un desastre. Por ello les ruego se ocupen urgentemente de mi caso. Gracias de antemano por su atención. Se despide Óscar Hondarribia. Estimado Óscar, siento que me quedo sin palabras y que tengo que hacer uso de los silencios como un... Yo creo que se ha emocionado, doctora. Sí. Llega la Navidad y con su llegada llegan un montón de malestares. Estos testimonios tan trágicos. Sí. Como el de Óscar. Sí. Tan dramático. Sí. Sí. Sí. Parece que hablamos de tremendos casos de exclusión social y al final pueden ser nuestro propio vecino de al lado. Es muy importante que seamos sensibles y que estemos despiertos a las problemáticas que ocurren a nuestro alrededor para que programas como el nuestro no tengan que recibir tantas cargas y tantas cartas. Querido Óscar, efectivamente... creo que en mí hay un primer sentimiento vital que pasa por reforzarte y por decirte que efectivamente tu vida es un rollo, tu modo de vida se basa en el aburrimiento, hace tiempo que perdiste el control sobre tus propias experiencias vitales, lo que tú llamas amigos de francachela, compadres, no son más que sujetos puntuales que se ríen o que hacen gestos cuando te acompañan y que carece de sentido las realizaciones vitales que haces, y esto solamente tiene que ver con tu manera de ser, con eso que has decidido ser y que, sin negar que siempre hay un entorno que acompaña la posibilidad de que estos tipos de fracasos vitales sucedan, no se nos puede negar la responsabilidad de depositar nuestra vida, nuestro ocio, nuestro desarrollo personal en manos del otro. ¿Qué es lo que has hecho tú? Despreocuparte. ¿Que esto es divertido? Puede ser. ¿Que tiene consecuencias? También. Que tú me digas que justo porque por el COVID y la llegada de las Navidades han cerrado antes los bares y eso te inhabilita como persona, a mí me hace pensar si es que necesitas que otro te organice las jaranas. ¿O acaso eres ese tipo de personas que si no están los bares abiertos no es capaz de organizarse sus propias fiestas? ¿Hasta este punto hemos llegado, incluido en el periodo de Navidades, que necesitamos juntarnos con otros, que necesitamos que los bares se abran para brindar, para celebrar o incluso para emborracharnos? ¿Será que entonces las Navidades han cumplido efectivamente el objetivo que auguraban, ¿no? El destino que auguraban, que es acabar con la fantasía y con la ilusión de todas las personas? Necesito que el doctor nos aclare, por sus expertos conocimientos en psiquiatría psicoanalítica, si es verdad que el contexto navideño o la recreación de la artificial de las festividades ha supuesto la destrucción absoluta de nuestro mundo de fantasía y, por tanto, de nuestra capacidad para organizar nuestro propio juego. Efectivamente, doctora. Primero debemos preguntarnos ¿qué es el invierno? ¿Qué es el solsticio de invierno? Es aquel momento en las estaciones del año, climatológicamente hablando, donde se produce un vacío, el frío. El vacío siempre se ha asociado psicoanalíticamente con el vacío. El frío y el vacío van juntos. Y a esto se añade, en estas festividades que coinciden con el solsticio de invierno, con ese cambio al vacío, en esa donde el alma se enfrenta a ese vacío, también así la Navidad, que etimológicamente hablando y por tanto su significado profundo procede de la palabra nacer, natividad. Navidad significa natividad, nacimiento, y este verbo, el verbo nacer, es una palabra que viene del latín nati, y el latín nati significa nadie. Esta nadiedad se une efectivamente a ese vacío, a ese frío, se une la fiesta de la Navidad, que es la fiesta de nadie. Es decir, la fiesta que está cercana a ese vacío y a esa nada que es nadie, ¿no? Creo que los individuos implícitamente saben esto y necesitan llenar estos vacíos, sentirse nadie, y necesitan la unión, necesitan desesperadamente la unión con esas personas, la francachela, el jolgorio, el disfrute delirante y embriagador de esas bebidas espirituosas, de esas amistades peligrosas, que son los compadres de francachela, y esas vidas en esas whiskerías y en esos clubs de alterne, que digámoslo, no es más que el sitio donde van estos tradicionales calaveras a tener esas coyundas, esos servicios eróticos pagados con emolumentos prostibularios, y que es el caso de nuestro consultante Óscar Hondarribia. ¿Por qué en Navidad? Ya lo he explicado, esto es más peliagudo, efectivamente, por esa fiesta de nadie. Debo decir, así, añadir, que el tradicional calavera, que aquí es la figura que estamos diseccionando, doctora, finalmente, este tradicional calavera que necesita de estos lugares oficialmente de diversión, pues debo decir que nuestro amigo no anda desencaminado. Usted propone, doctora, una diversión alternativa a los cauces oficiales, pero quizá, yo estoy hablando de religión, querido doctor, estoy quizá hablando de nuevo del virus del pueblo, estoy hablando de cómo existe un sistema ideológico que aniquila las posibilidades de ser de las personas, sino de que come pulvorones. Los clubs de carretera. ¿Cómo un pecado se resuelve con otro pecado? ¿Se ha dado cuenta, doctor? No ha elegido comer coliflor ni pescado, sino que sacia su sed de pecado a través de otro pecado, claro, que es la glotonería del polvorón. ¿Quién hace los polvorones? Claro. Los religiosos. No, pero efectivamente. ¿Para qué hacen los polvorones los religiosos? Para engullir. Si él no puede. Si nuestro amigo Óscar Hondarribia no puede ir al club de alterne a echar un buen polvo, bueno, pues lo sustituye con el polvorón, efectivamente. Creo que aquí hay un elemento psicótico de sustitución de la materialidad del símbolo, confundir el significante con el significado del polvo y el polvorón. Y por otro lado, y ya le doy paso para la doctora, simplemente apuntar que son los grandes olvidados, el calavera, el juerguista, el putero tradicional español, una institución hispana donde las haya, es el gran olvidado de esta pandemia por las autoridades, porque si se ha repetido mil veces por activa y por pasiva que nadie se quedará atrás según el gobierno. Pero, ¿qué sucede con estos puteros de carretera? Que han cerrado, doctora, han cerrado todos los clubs de alterne, están cerrados en las carreteras. ¿Qué pasa con el putero español? Ese señor que podía desahogarse en estos democráticos clubs prostibularios, estos burdeles, pues son los grandes olvidados. Y no solo ellos, sino también las trabajadoras del amor. Que desde aquí, por lo menos, reivindicar y hacer una llamada a las autoridades para que esta gente también sea de algún modo ayudada socialmente por el Estado. a las prostitutas con medidas económicas, pero a las prostitutas doctoras sí la podemos ayudar con medidas económicas, pero y a los usuarios con polvorones. Con polvorones, sí, pero esa es la solución psicótica del asunto. Yo le voy a dar una solución. Esa, doctor, es la solución psicótica. Creo que la solución... Yo creo que las ministras, todas las ministras, senadoras, diputadas, consejeras y asesoras, deberían darles una satisfacción sexual a estos puteros por cerrarles los clubs. Eso, vamos, cuando menos. Es lo que se espera de una sociedad democrática y justa. Perdón, lo que se espera de una sociedad justa y democrática como la que usted está planteando es aquella que reparte, y vuelvo a lo que parece ser mi palabra clave de hoy, responsabilidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que si es la religión la responsable de constituir la moral de nuestros ciudadanos, y sin negar que ha habido o que sigue existiendo una cómplice colaboración entre Estado, entre las dos instituciones emblemáticas como pueden ser la Iglesia y el Estado, pero si esa represión excedente, si ese deseo de ser putero o esa necesidad de puterío la ha creado la religión, y al mismo tiempo la religión y la Iglesia, sobre todo la católica, lanza sucesivas campañas diciendo que siempre está cerca del pueblo, creo que la apertura de centros no tendría que pasar por centros municipales, sino que en tiempos de COVID... ¿Apertura de iglesias, piernas de monja? No, apertura de iglesias y de parroquias, menos bancos de alimentos y más bancos de polvorones en las puertas de las iglesias para dar respuesta a estas necesidades de puteros. Porque quizás así acabaríamos con un tremendo problema que es el de la prostitución, y además conseguiríamos implicar a la iglesia en la resolución de sus propios problemas. Bien, bien, doctora, pero la iglesia no se ha manifestado diciendo que ya no dejaría a nadie atrás. Sí, que lo ha dicho en numerosas ocasiones, y también es cierto que a las 8 cierra las puertas de todas sus parroquias. Lo que yo estoy planteando, de acuerdo, no es un centro de metadona, no es un centro de reducción del daño al uso. Lo que estoy diciendo es que hagan raves en las iglesias, que abran conciertos. Las ministras forman parte de otra institución que es el Estado. Son las monjas, a las diputadas, los párrocos, los monaguillos, a las senadoras, el Papa, todos los seglares y todos aquellos grupos familiares que giran a su alrededor, que están todo el día señalando con el dedo y a un montón de personas, las que en vez de desplazarlas a lugares terribles donde no se cumplen ningún tipo de medida higiénico-sanitaria, o a los cuartos de baño de la administración pública, que estoy de acuerdo con usted que esto también sucede, que abran las parroquias y las iglesias para hacer macrofiestas donde la gente pueda dar rienda suelta a todos sus deseos y sus pecados más carnales. No tengo nada más que decir con respecto a este caso. Bien, creo que es interesante y sabio por su parte. Efectivamente, desde siempre se ha sabido que donde está el problema, allí también se halla la solución. Entonces, ¿por qué no abrir esas iglesias para convertirlas en clubs de alterne, en discotecas, pero así también como las dependencias, no solo las iglesias, también las dependencias, como digo, de los ministerios y de los ayuntamientos. Pasamos al siguiente caso. Siguiente consulta. Benissa, 18 de diciembre de 2020. Apreciados doctores del consultorio radiofónico, hace tiempo que quería hacerles llegar mi carta, pero incapaz de reconocerme a mí misma que tenía un problema, intenté encontrar otras soluciones, respuestas más científicas o incluso extrasensoriales que alejaran de mí el problema. Pero lo único que he conseguido es incrementar el delirio o la parafilia. Todo empezó la noche en que llegué a casa cargada con la compra, a las 10, después de una hora de metro y una desquiciante jornada de trabajo. Abrí una lata de alcachofas, trocé un taco de jamón, piqué unos ajos y salteé todo en una sartén. Terminado el plato, me dispuse a ver una de mis series favoritas, Expediente X, y un ardor me corrompió el estómago. Desde entonces le he cogido manía a los mandos de la tele y a las flores, y no sé por qué me pasa esto. Agradecida, se despide Berta Tristán. Querida Berta, gracias por hacernos llegar tu consulta. Bien, puedo decirte en primer lugar que tu carta nuevamente me ha emocionado. Una emoción que debo contener por el bien de la terapia y por el bien de la consecución y resolución de tu caso. Hablas de una manía. Se trata, por tanto, debemos preguntarnos, de un episodio maníaco, tal vez, de un estado mental llevado al extremo de la emoción subliminal, puesto que has hecho una asociación de conceptos o de términos simbólicos entre ese ardor de estómago, ese apuntamiento de una gastritis incipiente y la televisión, un programa de televisión donde siempre es un programa de misterio, y por tanto aquí hay una X en esta ecuación que tenemos que despejar, igual que en este expediente. Bien, este episodio maníaco que es permanente, que no es por tanto puntual, sino que lo vives constantemente, en el que no has desarrollado una fobia hacia la televisión, hacia la televisión con todo lo que representa y todo lo que simboliza en nuestros días y en nuestra sociedad, ¿verdad? La televisión. Y por otro lado, las flores. Que esto le pase a una mujer, bueno, yo soy perfectamente experto en la psicología de las mujeres, y que esto le pase a una mujer es muy indicativo de algo que ya ha surgido en este programa, y es la bisexualidad intrínseca de toda mujer. Toda mujer es bisexual por naturaleza psíquica. El hombre es omnisexual. O sea, no solo es bi. El hombre, doctora, no solo no es bisexual, es más aún, el hombre es omnisexual, no es tri, cuatri, cíntuple. Y por eso hay la confusión que caracteriza a los hombres en torno a la sexualidad, como son omni, lo son todo, están confundidos. Son bi, claro, y por tanto. Los hombres son sexualmente. Tan sexuales, no son bi, son omni, no son todo, omnidireccionales. Porque apuntan, ¿no? Pueden apuntar a cualquier lado. A todas direcciones. La mujer está, no, la mujer siempre apunta hacia abajo. Claro, está claro. La gran imagen, ¿verdad? Sí, sí. La gran imagen del Atlas. Atlas, la gran imagen mitológica de Atlas sujetando la Tierra, el planeta. Pero sí, claro, está censurada. En originalmente, el Atlas que sujetaba la Tierra se estaba masturbando a la vez. Ajá. Mientras la miraba por el rabillo del ojo. Claro, sí, sí. Mientras la espiaba, porque todo el planeta entero era objeto, sexual para él. Y una mujer en una... Sí, y las mujeres son capaces de llevar una teta tapada, la otra al descubierto, sujetar con un brazo una cosa, con otro brazo otra, y además con el pie estar aguantando una columna. Y eso parece que no es nada. Pero no es verdad, si las mujeres somos bisexuales, sí, los hombres también. Pero, los hombres también, lo que pasa que es más difícil hablar de todo este tipo de cosas en estos programas. No quería interrumpirle, doctor. No, pero usted. No me interrumpe, por favor, continúe. Me llama especialmente la atención porque tiene usted razón en que algo de bisexualidad debe tener esta historia porque este tipo de casos son más frecuentes en hombres que en mujeres. Esto, es decir, este tipo de sucesos se ha estudiado, se ha demostrado que le pasa a un número mayor de hombres que de mujeres. No hemos preguntado si esos hombres son bisexuales y por tanto se equilibraría los resultados de los estudios, pero sí sabemos que aparentemente le sucede a un número mayor de hombres y que de mujeres, y que en usted existe cierta ambigüedad de rol por el hecho de haber cogido cierta aversión o poner en marcha conductas evitativas cuando se tiene que enfrentar a un mando de la tele, que es un objeto típicamente masculino, no solo por su forma fálica, que es lo primero en lo que estoy segura de que todos y todas han pensado, sino por que es... Es el símbolo de poder por excelencia. Es el poder, símbolo de poder y es un mando. Marcador territorial. Es el mando. En psicología ambiental se ha venido a llamar los marcadores territoriales. Efectivamente, es el mando de la tele, es el mando, pero es el mando, es el que manda. Eso es. Y ese es ese bastón de mando que tenía el patriarca en las sociedades tribales, es ese bastón de mando en el que se concentra, en el que se magnetiza como una especie de centro telúrico, nuevamente planetario, toda la fuerza masculinizante de un universo masculino que es el mando. Usted le ha cogido manía. Y dice, bueno, un universo masculino que queda muy bien representado por la complejidad que tiene todo mando de la tele, que es incapaz de ser asimilado por ningún sujeto o ninguna sujeta. Es decir, ninguna de las personas que nos están escuchando en estos momentos serían capaces de decirme cuál es la función de todas y cada uno de los botones que compone un mando de la tele. Esa aversión, ese rechazo por el bastón de mando y por la complejidad que supone, que no es más que una falacia, o esto que en norteamericano se ha venido a llamar bluff. Es decir, genero una imagen de ilusión en torno a la idea de poder, pero en verdad el objeto que se ha creado no es capaz de responder, es un invento, está embellecido, no existe un mando real ahí, como bien nos ha venido a demostrar la propia tecnología al incorporar, al individualizar el mando, es decir, al democratizar el mando y convertir el mando de la tele en móviles que contienen absolutamente todo, móviles que son individuales. Efectivamente, la era del futuro, que ya está aquí desde hace tiempo, desde no hace mucho, se produce ese corte en la contemporaneidad donde se pasa de la era de la modernidad antigua a la contemporaneidad futurista, es cuando desaparecen los cables. Cuando el teléfono ya no tiene cable, cuando el mando ya no tiene cable y cuando se establece ese poder a distancia. Ese poder a distancia es lo que convierte al individuo, lo que puede convertir al individuo separado de cables y con poder a distancia en unos pequeños dioses, unos pequeños demonios con poderes telepáticos, kinéticos, telepáticos en su entorno, que efectivamente, como bien dice la doctora, luego ese poder se descubre como algo, como bien decía, un bluff, se descubre como algo vacío, como algo inane, como algo que no es tal, y se encuentran todos esos seres autárquicos, esas islas impermeables donde se creía que el contacto con el mundo podía ser telepático y con poderes a distancia, se descubre que no es tal, y esos individuos quedan aislados como células flotando en un cosmos de delirio que al ser total, que al ser propio de toda la sociedad, es imposible ya de detectar, porque se necesitaría alguien ajeno a ese delirio para detectarlo desde externamente. Pero como la sociedad entera está inmiscuida, está inmersa en este mundo delirante que ha producido todos esos mandos telequinéticos, doctora, nos encontramos con esto que es imposible de remediar ya. O sea, estamos perdidos, ¿no? No, lo único que queda ya a la sociedad, como decía ya en el primer caso de esta tarde, la sociedad lo que le queda es suicidarse como tal. Y nos queda el elemento, no quería terminar este, de las flores. Si el mando de la tele, decíamos, es ese bastón de mando masculino, patriarcal. Las flores, por el contrario, son, pues eso que se llevaba las flores a María en el mes de mayo, las flores a la Virgen María, se llevan las flores, también se llevan las flores es un símbolo para el amor, las flores, también las flores se llevan las flores a los muertos, las flores, por otro lado, es el símbolo del cuidado, del amor, que es simbolizado por la maternidad, por la feminidad, por la mujer, en definitiva, que gustan de estos objetos gratuitos de hasta cierto punto de la naturaleza, puesto que es un elemento en cuanto a su perfume también, ¿verdad? Se ha perdido en nuestra sociedad, cuanto más se aprecia la higiene y el perfume del otro, a la vez se ha perdido, cuanto menos olfato tenemos, puesto que la vida moderna en las ciudades, con la contaminación, nos hace perder el olfato. Incluso ahora nos invade un virus que nos hace perder el olfato. Se produce esta aparente paradoja de que más se aprecia el buen olor del otro, cuando no se puede, por otro lado, detectar si huele bien o huele mal. Pero ya es igual que con el mando a distancia, de forma invisible, como el plano de lo imaginario, el mundo de lo fantasmal e imaginario, cobra más realidad, nuevamente delirantemente, que la realidad material, ontológica, sustancial, sustantiva y expeditivamente dura y macrocósmica. Nuestro querido doctor no puede tener más razón. Y es que, ¿qué nos estamos encontrando aquí? Con un caso que aparentemente parecía complejo y resulta que tiene una fácil resolución. Solo por incorporar algún elemento más al análisis del doctor y por seguir con mi explicación de por qué esos dos elementos y no otros, no es azaroso, no es que por cercanía, ¿no?, o por proximidad, como se diría en gestal, usted lo que ha hecho es desplazar la animadversión del objeto, el estimular, y colocado en otro más próximo. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que casualmente, ante un problema de disfunción de rol o de incomprensión de rol, usted ha elegido dos elementos que representan los roles más sexuados, ¿no?, de esta sociedad, que son el mando de la tele, la verga, el bastón de mando, ¿no?, el absoluto o lo sencillo complejo, o más bien el artificio, ¿no?, la máscara, el embellecimiento de algo que es más simple o más básico de lo que realmente pretende o aparenta ser, y las flores como aquello que representa, como bien decía el doctor, el eterno femenino, como aquello que no es que le guste más a las mujeres, no, sino que aquello que representa lo que se espera de las mujeres en un salón, y es que embellezcan, que den olor, que hagan bonito el espacio, ¿no? Entonces la mujer nos tenemos que acercar a la flor y estamos abiertas, no mandamos, sino que recogemos, no dirigimos, sino que atraemos, ¿no? Y son polinizadas. Y son polinizadas, ¿no? Cuando el mando lo que hace es colocar, disponer, qué es lo que se va a ver a continuación, cuál va a ser el producto en esa sala. Ambos elementos, con ambos elementos usted rompe relaciones, ¿no? Los elimina, los desplaza, no los quiere ni ver. Igual es que usted ha decidido ya que quiere dejar de ser lesbiana. Igual usted, está simplemente como en esa idea de nuevo ser, o de qué quiero ser, y una especie de alergia, porque también, claro, nos encontramos, como planteaba el doctor, entre dos elementos que generan alergias, ¿no? A todos los niveles. Alergias sociales, porque tener tele o tener flores hoy pasa por tener pasta. Las flores ya no es algo que yo pueda coger de mi jardín. Un ramo de flores como poco vale 6 o 7 euros. Esto no está al alcance de cualquiera. Por tanto, hay una dimensión profundamente económica y social ahí, ¿no? Que tiene que ver con el poder, con el estatus. Idem con las teles, ¿no? Y el mando de la tele. Tiene una dimensión también biológica o química. Ha hablado el doctor de el síndrome de fatiga crónica o la afección química múltiple, que son las nuevas patologías de la sociedad contemporánea, todavía poco nombradas, incluso se las llama raras o poco comunes, pero vivir en un mundo lleno de radiaciones, lleno de químicos, lleno de pesticidas, lleno de adulteradores de los alimentos, genera reacciones biológicas concretas que generan cierto rechazo o hipersensibilidad, ¿no? La tele cuando está enchufada, nuestro móvil cuando está activo, la plancha, la tostadora, el microondas, genera una irradiación que usted rechaza. Idem con las flores, porque además representan justo lo natural en un mundo higienizado, en un mundo hecho por plástico, en un mundo que son líneas rectas fácilmente lavables. ¿Dónde cabe una flor? Que atrae moscas, atrae polvo, tiene polen, echa olor, tiene pelillos en ocasiones, se marchita, se pudre, el agua huele mal cuando no la cambio. Lo natural ya no se lleva. Es mejor, no se lleva. Mejor que opte por las flores de plástico, que sobreviven y son eternas. Sí, o por suicidarse. Con esto acabaría con la mayor parte de sus problemas. Y bueno, entraría un poco en la línea de algunos de los planteamientos eugenésicos que hemos comentado hoy. Pero como no podemos hacer este tipo de recomendación, al menos no en la primera consulta, sería poco afortunado. Y poco práctico, porque perderíamos dinero. Eso es. Y sobre todo una paciente, que es son ustedes a quienes más queremos en este programa. Yo lo único que le puedo recomendar, bueno, que se mantenga la espera, la eterna espera, que además encaja muy bien dentro de su rol. La espera es, ¿cómo podría explicarlo yo? Como una especie de acto o momento contemplativo, como una especie de meditación consciente, cercana al aburrimiento, que no tiene un fin en sí misma, es decir, que solo por suceder no hace que suceda nada, pero que tiene un objetivo muy claro. Sí, citando a una gran poetisa contemporánea, que decía en unos versos: la espera también forma parte de una vida intensa. Mucho ánimo, Berta, estamos a tu lado. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la